amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya esta mañana, pues está con nosotros el doctor Pablo Muñoz. Él es geriatra y pues él nos acompaña desde el Hospital General Docente de Calderón. El día de hoy le hemos pedido su aporte a la comunidad hablándonos de los cuidados del adulto mayor durante la pandemia por COVID-19. Doctor Muñoz, mil gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Bienvenido. Bueno, realmente lo hemos dicho ya, esta pandemia vino a cambiarnos de diferentes maneras nuestra vida, nuestra convivencia. En el caso de los adultos mayores, pues siempre con pandemia o no, sabemos que han sido pues uno de los sectores frágiles, digamos así, de la población, por su edad, por sus enfermedades, sus achaques, como lo decimos. Pero obviamente esto tiene ya otro sentido cuando estamos hablando de una pandemia. Usted es geriatra y ha estado a cargo de este sector importantísimo de nuestra comunidad. Le escuchamos. Buenos días. Bienvenido a La Rayuela. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Un saludo de parte del Ministerio de Salud Pública, de sus autoridades y del Hospital General Docente de Calderón. Bien, con respecto al tema del cuidado del adulto mayor en tiempos de pandemia, sí se ha visto un poquito complicado, pero haciendo las cosas con voluntad y con directrices que ha sido otorgado desde la coordinación nacional hacia esta unidad, que ha sido dar constantemente la atención al adulto mayor que lo requiera y que viene voluntariamente a la unidad. Nosotros no hemos cerrado las puertas. Yo personalmente, la unidad ha tenido un equipo de la zonal indicando que se dé la medicación y si es necesario, se atienda al paciente que viene voluntariamente. En ningún momento han sido cerradas las puertas de esta unidad y de las otras unidades, entiendo, para la atención, para la entrega de medicina continua. Incluso a los pacientes se les ha dado la oportunidad de que hagan un video de cómo está su ser querido, su papá, su abuelito. Entonces ellos vienen, nos cuentan, o en algunos casos hemos realizado telemedicina, cuando así ha sido posible, pero en ningún momento se han cerrado las puertas. Ahora bien, el adulto mayor, claro que es un paciente vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque el proceso mismo de envejecimiento hace que pierdas poco a poco sus capacidades físicas, mentales, el metabolismo, tanto del hígado, del riñón. Entonces eso va, y sobre todo las enfermedades que pueden estar presentes, como diabetes, hipertensión, el no poder caminar bien, como les digo, son pacientes de riesgo sin necesidad de pandemia. En pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos confinado a los pacientes de adultos mayores. De pronto, en momentos con razones, porque al virus no le conocemos todavía bien, tal vez no le lleguemos a conocer totalmente, pues mes a mes vienen nuevas normas, nuevos reglamentos, nuevas formas de tratar al virus, no para curar, sino tratar cuando ya está contagiado, prevención. Si hacemos memoria, han ido cambiando los esquemas de tratamientos, los esquemas de confinamiento, el uso de mascarilla. Ustedes recordarán al inicio, confinado en las casas toditos, mascarillas, unas mascarillas faciales, guantes. ¿Se acuerdan al inicio? Guantes, todas las personas con guantes. Y algunas personas en las calles utilizaban trajes, que luego se dijo que no era necesario. O sea, no es que estuvo mal, sino que para el tiempo, como se iban haciendo los estudios, de pronto estaba bien. Entonces no podemos cuestionar así el pasado tan ligeramente. Pero ahora que sabemos un poquito más del virus, vemos que no ha sido tan necesario. Más bien lo importante es mascarilla, distanciamiento, lavado. Lavado de manos, aseo de las superficies, de baños, de todo. Tanto en casas como en centros de cuidado del adulto mayor, los centros gerontológicos, ¿no es cierto? Todo eso es lo que más ha ayudado para prevención. Ahora, doctor, usted recuerda, bueno, en realidad, como usted ya lo señala, los primeros días, las primeras semanas, no sabíamos cómo actuar. Y la verdad es que nos lavábamos las manos, creo, cada 5 minutos y nos bañábamos en alcohol y queríamos poner cloro en todo. En fin, era el susto, era el miedo. Sin embargo, parece la conducta en general es como curiosa también. Nos queremos bañar en cloro, en alcohol, en todo, pero seguimos saliendo masivamente, seguimos en contacto con más personas y eso, sin lugar a dudas, un poco complica el trabajo de los médicos, complica el trabajo de los especialistas en los diferentes campos de salud. Ahora bien, en este momento, usted recuerda el proceso, nos decía hace un momento al inicio, pues no lo conocíamos para nada. Ahora a lo mejor un poco más. Ustedes que son científicos, son investigadores, están en el campo de la salud, ¿cómo han evaluado el cambio, ¿no? El cambio de comportamiento, digamos, de este virus en el cuerpo de las personas? Muy bien, más que el cambio, antes que el cambio fisiológico, digamos así, ¿no es cierto? Es el cambio psicológico para el adulto mayor y el entorno familiar. Porque de pronto escuchamos noticias, cuidado, salgan, manténganse alejados. Bueno, prácticamente no hagan nada, pero el no hacer nada, si antes el adulto mayor, que es dependiente, estaba deprimido. Peor ahora, un paciente adulto mayor, en la casa, encerrado, solo es de ponernos manos al pecho y decir, yo me aguanto 5 días, 7 días en la casa, entonces un adulto mayor, que no le deja hacer nada, que cuidado se caiga el abuelito, la mamá, porque se va a caer, se va a lastimar. A veces es sobreprotección y a veces también pueden tener razón de cuidarlos así. Pero para eso hay que valorar bien, permitir que el adulto mayor haga o no haga tal actividad. Pues para eso hay los centros especializados que se llama valoración geriátrica integral, para ver qué puede hacer él. Entonces vamos a la parte física, vamos a la parte psicológica. Afectados. Cuando afecta la parte psicológica, de pronto hasta no duermo. ¿Qué significa no tener buen sueño? Se altera todo el metabolismo, no solamente del adulto mayor, sino de todas las personas. El umbral del dolor se hace baja, quiere decir que con un menor estímulo me duele todo, me duele más. Están adoloridos, bajan de peso, obviamente deprimidos, como decimos, no quieren tomar su medicación, es que no salen de casa. Hemos tenido la oportunidad del hospital, así me ha designado, ir a ver a pacientes en domicilio. Doctor, pero aquí no tengo nada que hacer, no me dejan hacer nada, ni siquiera puedo salir a la calle porque enseguida me hablan. Entonces, el consejo mío es, aquí viene el consejo, ya una vez que se ve, miren, al adulto mayor sí tiene que sacarlo, sáquenle al parque, llévenle a pasear, póngase una mascarilla, como es debido, correctamente, mantenga la distancia de persona a persona, que es de 2 metros, y no les va a pasar nada. Aparte de eso, cuando hay un gran sol, la partícula viral se desintegra con el sol. No es que el virus está permanentemente o volando en el aire. No es tanto así. Porque el sol, las radiaciones destruyen la partícula viral. Entonces, no es que está, como a veces nos hacen creer, y a veces incluso en WhatsApp, en memes, asoma el virus ahí al ambiente, que parece que nos comen. No es tanto así. Entonces, nos hacen creer cosas que no son. Porque si fuese así, entonces en un día nos hubieran contagiado todos. El sol, las ondas ultravioletas destruyen la partícula viral. 1 hora, 2 horas de sol, más que suficiente. Entonces, un paciente adulto mayor con un buen día de sol, obviamente tampoco le vamos a sacar en este día de lluvia. Un lindo día de sol. Lleven, saquen a pasear, a turnarse en la familia, y así el paciente no va a entrar en una depresión. A mí me parece tan importante, doctor Muñoz, el hecho de ¿Qué le digo yo? Compartir esta experiencia suya con los adultos mayores de esta manera, muy coloquial, por un lado, muy sencilla, muy entendible, y además un poco sin caer en el pánico, ¿no? Usted ya lo ha señalado. Realmente entrar en esas etapas de miedo es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, más aún a nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que sí es necesario un poco, no digo bajar la guardia en cuanto a los cuidados, no, pero sí inclusive los mensajes que se dan a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Sí se crea de alguna manera una alarma que en algún momento no es tan beneficiosa, sobre todo para nuestros viejitos. Ellos, como usted lo ha dicho, ya tienen un momento, que, digo yo, de una sensibilidad extrema, ¿no? Les duele esto, les duele lo otro, les lastima inclusive lo emocional, o fundamentalmente lo emocional. Entonces, me parece importantísimo la labor que usted y el hospital están realizando. Ahora bien, supongo que habrá terapias también a nivel psicológico o actividades lúdicas para estos pacientes adultos mayores. Muy bien, sí, es cierto que existen terapias, psicología de nuestra unidad hospitalaria del Ministerio de Salud tiene sus unidades y personal especializado para atención de adultos mayores. Existe el hospital incluso de atención del adulto mayor, donde tiene sus expertos para que puedan realizar la atención del adulto mayor en la parte psicológica. Pero, aquí viene un pero, como se les ha creado el miedo, tanto al adulto mayor como a la familia, puede haber el personal capacitado, pero el paciente no llega. Ahora, si me dicen entonces, si no va el uno, que vaya el otro. Sí puede ser, pero hay veces que hay libre demanda. Entonces no es tan fácil decir, vayan, y si llega el otro se molesta porque no hay profesional, yo vengo doctor y no hay nadie, se queja al director, a la dirección. Entonces no es tan fácil el ir a visitar mientras que los otros están llegando a la unidad. Pero tratamiento psicológico, pero el mejor tratamiento psicológico es no al adulto mayor exactamente, es la familia. Porque la familia es la que le pone más miedo. Y de pronto el adulto mayor, digamos un adulto mayor de 80, 85 años, ¿cuánto tiene de capacidad cognitiva y entender todo? No menospreciamos, ¿no es cierto?, al adulto mayor, pero sí se deteriora la capacidad funcional y entendimiento. Pero es el entorno, la familia, el que le hace tener miedo. No, cuidado, vaya a salir abuelito, abuelito, no salga. Entonces, la familia le hace tener miedo. No es la abuelita, a veces. Mira, ¿qué entenderá Juan si le decimos, abuelito, aquí hay virus, no salga? No, la familia es a la que hay que educar. Ellos son los responsables del cuidado. Y en todo, no solo en temporada de pandemia, sino en todo, en medicación, en cuidados, de llevarle al médico, de asistir a un centro de salud, hospital, de ver por la medicación que esté bien suministrada, administrada. Un adulto mayor no necesariamente está en plenas facultades al 100% como un joven de 40, 50 años, hasta los 50 años. Podemos estar muy bien, empezamos a perder facultades físicas, mentales. Entonces nosotros, el personal de casa, de familia, es el que asusta en la casa. Vienen con noticias nuevas, llegan. A mí me ha tocado, sí, como le digo, educar a la familia. Indicarle lo que les estoy diciendo. Sáquenle, háganle, permitan que salga a pasear, llévenle a pasear. Hay familias que lo pueden hacer en su carro, llévenle en carro. Porque a veces al paciente lo dejan encerrado, porque trabajamos. Entonces regresamos tal vez al almuerzo, o ya regresamos a las 4 o 6. Miren, hay casos de compañeros médicos, de enfermeras, que no han visitado a su madre o a su abuelito por miedo a llevarles el virus, por miedo a contagiarles. Pero sin embargo, hay casos que han muerto por infarto, depresión, y en momentos se culpan y dicen, ¿por qué no le fui a visitar a mi mamá, a mi papá? igual falleció. Entonces, no es la forma de aislar. No vayan, no visiten. No, puede ir, llegar, estar cerca de la casa, conserve la distancia, pero salude. Pero no es ese aislamiento de decir, no, no hagan nada, porque le va a matar la soledad. No lo sé, si habrá personas que pueden vivir solas, el adulto mayor no puede vivir solo. Y con más razón, si un paciente adulto mayor, como son nuestros abuelitos, que son de una generación que tienen 7, 8, 9, 10 hijos, a que asome uno o dos hijos, felicidad. Pero si vienen, visitan los hijos, es un gran contento, porque él vivió en una compañía de 7. Actualmente somos de una familia de 3, pero normalmente ellos son de 7, 8. Total, las esposas son 9. Así entonces, es. Son los hijos que hay que educar. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con el doctor Pablo Muñoz, él es geriatra. Presta sus servicios para el Hospital General Docente de Calderón y el día de hoy nos habla, nos orienta un poco, nos educa, por qué no decirlo, en cómo debemos actuar realmente respecto a los cuidados del adulto mayor, sobre todo ahora, durante la pandemia por el COVID-19. Doctor Muñoz, entendemos, la pandemia sigue, la pandemia está aquí entre nosotros todavía. No sabemos hasta cuándo. Ayúdenos con algunos consejos, algunas sugerencias, aparte de lo que de esto que usted nos ha dicho. Está muy claro. Saquémosles de paseíto a nuestros adultos mayores, al abuelito, al papá, a la mamá, al tío, en fin. Tratémosles un poquito con más cariño. Con más cariño, con más paciencia, si es el caso. Acompañémosle, tomemos el sol juntos. Ya lo dijo usted, obviamente no vamos a salir en tiempo de lluvia, pero si es que hay un solcito rico, pues sentémonos, charlemos un poquito. A los adultos mayores les gusta mucho conversar de sus anécdotas, de su vida anterior. A lo mejor ese sea un buen camino, pedirles que nos cuenten un poco de sus historias, ¿no? Y lo fundamental que usted ha señalado, no les asustemos más de lo que ya están. No dañemos su tranquilidad, porque como usted lo ha dicho bien, en muchos casos no están muriendo por el COVID precisamente, sino por infartos, por depresión. Entonces, doctor, sí le rogaría a usted, por favor, ayúdenos con un poquito más de información. La pandemia yo creo que nos espera con unos cuantos meses más. ¿Qué hacer en estos meses? Bueno, realmente no sé si son meses, muchos meses, porque como vemos, yo también uno se asusta a las noticias, Madrid, España, Europa, nuevamente confinados. Entonces, nosotros no creo que vayamos a hacer la excepción. En algún momento nos tocará a nosotros y debemos estar preparados. Alimentarse muy bien. Miren, esta pandemia nos ha llevado a reflexionar mucho. Nuestra forma de ser como seres humanos. ¿Qué hacemos con la naturaleza? ¿Cómo estamos haciendo nuestras actividades? Miren que el virus nos está enseñando a ser más respetuosos entre nosotros, a tener mejores condiciones o conductas ante las demás personas, a la limpieza y especialmente la atención del ser querido cuando cae enfermo. Y a veces le tenemos tanto miedo al contagio, de pronto muchas personas tienen la razón. Porque no sabemos el virus cómo va a actuar en cada persona. Pero si sabemos que el 80% de la población no presentará síntomas, queda un 20%. Aún así, del 20%, un 10% que presente síntomas y requiera alguna atención médica, hospital. Y aún así, de ahí rebaja un porcentaje que son pocos los pacientes que requieren hospitalización. Y otro porcentaje pequeño que son de fallecimientos. Claro que en porcentajes, pero a millones de ciudadanos sale bastante. Entonces, no hay razón porque el 80% de la población no va a tener ni síntomas. Solamente llegará el virus, pasará y nada más. Entonces, por eso les digo, no es posible que tengamos tanto susto. Lo que sí debemos es tener cuidado. Cuidado, sí. La mascarilla, y no nos vamos a cansar de repetir mascarilla y distanciamiento. No necesita nada más. Lavado de manos, perfecto. Incluso hemos tenido que aprender a lavarnos las manos. Antes, qué sé yo, ¿no es cierto? Rapidito, ya. Ahora no. Le ven las personas. Hemos tenido que aprender a respetar incluso en las unidades de transporte. Distanciamiento, lo que antes obligados, amontonados en ciertas unidades, en ciertos transportes, ahora no. De cierta forma nos va educando el virus por una parte, pero por otra parte nos enferma, y es el cuidado que debemos tener. La pandemia no termina ahí, sigue de largo, y no vamos a hablar del virus, de qué se trata el virus, cómo funciona, qué va a hacer a las personas. Mejor dejemos ahí esa parte del virus, porque entonces incurriría yo en seguirles asustando más de qué se trata el virus, cómo funciona y qué les va a hacer. Eso dejemos a los investigadores y a nosotros, que luego también vemos, investigamos, nos informamos y tratamos a los pacientes y canalizamos de una manera más útil la información para no asustar. Entonces, hagan las actividades, mi recomendación. Hagan las actividades, háganlas con el distanciamiento. Si tienen que acudir a un hospital, venga al hospital. Al hospital de las unidades se los desinfecta a cada momento. Hay desinfecciones terminales al terminar la jornada. Entonces las personas no quieren venir a los hospitales y se me están agravando en las casas. No, doctores, yo no voy porque tengo miedo al virus. No, si viene bien, ya bien protegido, he logrado que algunos pacientes y familias vengan al hospital. No quieren venir a emergencia. El paciente que no viene a la consulta externa, de pronto la familia lo está comprando la medicación, pero no hay un control. No le estoy tomando la presión, los signos vitales, no estoy, de pronto un diabético, no le estoy tomando la glucosa. No sé cómo está. Si es un paciente que tenía un problema de corazón más grave, ¿quién le controla? Solo compra la medicación repetidamente. Entonces los pacientes luego se agravan, ¿qué pasa? Viene a colapsar el sistema de emergencia. Luego hay que ingresarles al piso, si el agravamiento es mayor. Si le ingreso al piso, no pierdo espacio para los pacientes de COVID, por decir. Entonces empieza a colapsar el sistema de salud. Entonces por eso se da la oportunidad y se pide que vengan los pacientes bien protegidos, vengan. Les tomamos los signos vitales y que hay que hacer algún examen, lo hacemos. Entonces así evitamos el colapso de un sistema de salud, pero educando a la población. Vengan tranquilamente a los centros de salud, hospitales, o si no quieren llevar al abuelito ya en último caso, pero vengan a retirar la medicación. Lleven un video, mi abuelito está así en estas condiciones. Mi abuelito se le hinchó las piernas, mire doctor. Claro, muy lógico, es diferente ver un video que tocar, papá, de qué se trata, es diferente. Pero tenemos que avanzar, no nos podemos quedar ahí. Hay varias formas, distintas formas de poder acceder al sistema de salud sin ese temor, porque las puertas de las unidades están abiertas. Vengan, con mucho gusto, a los pacientes, yo les doy mi número de teléfono. No es privado mío, es de las personas que deseen llamar, me llaman, vean, doctor, mire, ¿puedo ir a retirar medicación? Venga, porque no me puedo retrasar. Es que un adulto mayor, entendemos, un adulto mayor es frágil. Si yo no le doy la medicación, él no toma la medicación. Primero, no va a tomar porque no puede salir tampoco a comprar. Si es que la familia le compra, Dios le pague. Entonces él no toma. ¿Qué pasa si no toma? Se descompensa. Entonces entramos en el círculo malo. Entonces tienen que venir, alejarse del miedo. Una cosa es el miedo y otra cosa es la prevención. Prevenir es una cosa y estar asustados, diferente. Esta mañana hemos conversado con el doctor Pablo Muñoz, geriatra del Hospital General Docente de Calderón. Y pues realmente muy grato, doctor, muy interesante escucharle a usted. Gracias, gracias por su labor, gracias por su actitud con nuestros viejitos, lo decimos cariñosamente. Y pues nuestro llamado también a las familias, a los hijos, a los nietos, pues ya nos lo ha dicho el doctor, vamos, busquemos una ayuda especializada, no nos descuidemos de nuestros viejitos, busquemos la medicina adecuada, oportunamente, ayudémosles a que pues sus últimos años de vida, su último tiempo de vida sea grato, sea digno. Doctor Muñoz, mil gracias. Le agradezco enormemente pues su aporte a la comunidad esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días y nuevamente les invito que asistan a las unidades, están abiertas, estamos los médicos dispuestos para la atención en todas las unidades, centros, hospitales. Nuevamente, mil gracias por permitir un poco de aporte. Muy amable, gracias. Para servirle, doctor, que esté muy bien. Gracias. Buenos días.